bonita alabanza, iniciamos el día de hoy, martes. Hoy, martes 15 de agosto. Recuerde que hoy es martes de nuestro segmento Fénico Taxi en Acción, que el día de hoy vamos a tener de invitado al licenciado Reinaldo Bermúdez, vicepresidente de Fénico Taxi RL, para hablar de temáticas muy, pero muy, muy, muy importantes acerca de lo que es el transporte. Así que quédese con nosotros porque el día de hoy vamos a estar tocando temas interesantes. Recuerde que si usted quiere participar, dar de sus comentarios, puede hacerlo al número en cabina, que es el 2222-3646, o también a nuestro WhatsApp de su programa radial o de taxista, el 8850-9049, donde puede mandar mensajes de texto o mensajes de audio. Pero bueno, ya nos están preguntando el plato del día. Claro que sí. El plato del día de hoy en su tienda de conveniencia Fenny Market es un riquísimo indio viejo, acompañado de arroz, frijoles y banano cocido. Todo esto a tan solo 110 córdobas. Así que ya sabe de que la manera también más fácil y práctica de estar en contacto directo con nuestros asesores de venta es que usted se vaya a nuestra página en Facebook. Hay un botón que dice WhatsApp, usted le da clic y automáticamente lo va a redireccionar con ventas virtuales, donde nuestros asesores van a asesorarle para cualquier cotización que usted quiera realizar de repuestos o para sus pedidos en su tienda de conveniencia Fenny Market. Recuerde que por 500 córdobas usted participa ya en la campaña cuando usted realice sus compras en su tienda de conveniencia Fenny Market. Así que si usted quiere estar al tanto y empapado de toda la información de cómo participar en nuestra grandiosa campaña, compres lo que compres, siempre ganas con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes. Pues síganos en nuestras redes sociales, donde nosotros le damos toda la información necesaria acerca de cómo usted puede participar. Hay personas que nos están consultando que todavía no saben cuáles son todas esas marcas patrocinadoras. Y bueno, vamos a indicarles que las marcas patrocinadoras de las que usted puede participar al realizar compras de sus productos es Valvoline, SP Motor, LTH, Headway, Cronos, Fernández Cera y la Corredoría La Nacional. Participa a todas nuestras tiendas de repuesto. ¿Cómo participa? Bueno, participar es fácil. Por compra o renovación de tu seguro en Fénico Taxi RL o con los subagentes autorizados de la Corredoría Nacional, recibes un cupón. Por cada galón de aceite marca Valvoline o 3 litros de aceite, recibes un código. Por cada 1000 córdobas en productos Valvoline, recibes un código. Por cada 1000 córdobas en productos SP Motor, recibes un código. Por cada 500 córdobas en productos de Fernández Cera, usted también recibe un código, y lo que es Fernández Cera se exime lo que es lubricantes. Por 1000 córdobas con SP Motor, recibe un código. Por 1000 córdobas en llantas Headway o Horizon, usted recibe un código. Por cada 1000 córdobas en baterías LTH o Cronos, recibe un código. Por cada 500 córdobas en combustible, recibe un cupón. Y 500 córdobas en Fenny Market, usted recibe un código. Así que de esta manera usted puede participar. ¿Cuáles son las diferentes fechas que vamos a estar rifando? Son 4 fechas diferentes. La primera fecha es el 18 de octubre del 2023, donde se va a rifar un carro y 2 motocicletas. Y además de la celebración del día más económico, que ya tenemos años celebrando lo que es el día más económico, el 18 de octubre, también vamos a celebrar lo que es el cierre de 29 años de Fénico Taxi RL. Luego tenemos la segunda fecha, que es el 20 de diciembre del 2023, donde vamos a rifar 2 motocicletas para desearle una feliz Navidad y un venturoso año nuevo. ¿Cómo le caería esa grandiosa rifa de 2 motocicletas para el 20 de diciembre? Luego tenemos la tercera rifa, que es el 20 de marzo, donde vamos a rifar dos motocicletas y ya para esto estaríamos celebrando lo que es la Semana Santa. Y luego tenemos la cuarta fecha, que es el 21 de mayo del 2024, donde vamos a estar rifando un carro y dos motocicletas. Y también vamos a estar celebrando la bienvenida de nuestro 30 aniversario de la constitución de la Empresa Cooperativa Social Fenicop Taxi RL. Así que si usted quiere obtener más información de cómo participar y ver nuestro reglamento, puede hacerlo en nuestra página web www.fenicotaxi.com, donde usted puede ver lo que es el reglamento y empaparse un poco más acerca de esta información, pero también puede hacerlo en promociones.fenicotaxi.com, donde usted puede registrar lo que es su cupón. Así que, bueno, de esta manera vamos a irnos con un temita musical y ya regresamos. Las 8 y 16 minutos. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista. El plato del día de hoy, un delicioso y sabroso indio viejo. What's the sense in sharing this one and only life? Ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Love only breaks up to start over again. You'll get the babies to live it in trouble and strife. My mind must be free to learn all I can about me. Mm-hmm. I'm gonna love me for the rest of my days. Encourage the babies every time they say. Self-preservation is what's really going on today. Las 8 y 23 minutos. Believe you throw it away. No te pierdas la oportunidad de ganar grandes premios mientras haces tus compras. En nuestra campaña, compres lo que compres, siempre ganas. Con Fenicotaxi RL y sus marcas líderes, que va del 10 de julio del 2023 al 21 de mayo 2024. Podrás ganar 2 vehículos y 8 motocicletas. Cada compra que realices te dará la oportunidad de ganar increíbles premios. Patrocina Correduría La Nacional, Headway, Valvoline, Fernández Cera, LTH, Cronos, XP Motors. Somos Fenicotaxi RL. Encuentra la mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la Fenioferta de liquidación y descuentos. En repuestos, accesorios, baterías y llantas, que solo en Fenicotaxi RL te ofrece. A partir de este 3 de abril del 2023. Válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fenicotaxi RL. En tu programa radial La Voz del Taxista tienes un mundo de información en tus manos, con la variedad de segmentos que tenemos diseñado para ti. Diseñado para ti. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30 por la 92.3 FM y no te pierdas el contenido exclusivo que tenemos para ti. Llámanos al 2222-3646 o mándanos mensaje de texto o notas de audio al WhatsApp 8850-9049. Somos Fenicotaxi RL. Las 8 y 29 minutos. La voz del taxista. A continuación, se viene el segmento donde tus dudas y comentarios serán contestados. Cada martes te traemos contenido nuevo. Arrancamos con tu segmento Fenicotaxi en Acción. Las 8 y 30 minutos. Bueno, iniciamos con nuestro segmento Fenicotaxi en Acción. Y ya tenemos a nuestro invitado, que es el licenciado Reinaldo Bermúdez, vicepresidente de Fenicotaxi RL. Y la temática que se va a abordar el día de hoy es una temática muy interesante para todos aquellos compañeros y compañeras taxistas que nos están sintonizando. Siempre nos escriben y nos dicen, queremos hablar un poco acerca de la temática de problemáticas que está pasando en el transporte. Bueno, a petición de ustedes entonces, el día de hoy tenemos al licenciado Reinaldo Bermúdez, que el día de hoy la temática será el seguimiento que debe de dar la autoridad a los que trabajan por cuenta propia en la calle y el abuso de las personas alcohólicas al intentar ser golpeados y pues sacar provecho de ello. Así que bueno, le damos la bienvenida a don Reinaldo, así que los micrófonos son suyos, don Rey. Buenos días, Jennifer, buenos días, Carlos, buenos días a todos los radioescuchas, buenos días a la familia Fenicotaxi, que está sintonizando en este momento su programa radial La Voz del Taxista en la máquina del tiempo. Importante la valoración que nosotros como sector debemos de hacer para que también las autoridades tengan una visión más allá de lo que les permite la ley y de esa manera poder resolver casos que al final se pudieran evitar. Pero antes, pues, queremos dar unos tips, y es que hemos venido conociendo en las últimas semanas fallecimiento de compañeros taxistas en el ejercicio de su función laboral, lógicamente, pues, porque han fallecido en función laboral. Ellos están, se parquean y de pronto tienen el problema de insuficiencia del corazón, de cualquier otra causa, pero tienen un antecedente crónico prácticamente, porque hemos conocido que son diabéticos, hipertensos, mayores de 60 años, y eso han sido algunas causas, porque no fueron causas de asalto, golpes, que hayan ocasionado ese fallecimiento. Entonces nosotros recomendamos que con estos calores hay que tomar agua suficiente para hidratarse, ¿verdad? Porque al sudar nosotros nos deshidratamos, hay que tomar agua suficiente y tener en cuenta andar el medicamento para mitigar la situación de las enfermedades crónicas, ese documento que prescribe el médico para cada paciente. Entonces, esas cosas, pues, sí son importantes referirlas, porque ya en ocasiones anteriores han fallecido otros compañeros también. Y esto, pues, últimamente sí está más acentuado. Pero ya en el plano de la de lo que es la temática, sabemos que todos tenemos derecho al trabajo, independientemente de la ocupación. Pero es importante tomar precauciones en el caso específico de los trabajadores por cuenta propia. Sobre todo los que están en los semáforos, hay que saber establecer la situación, y es que los trabajadores por cuenta propia, independientemente que sean o no sean organizados, sí trabajan por su cuenta. Por eso es que se tiene el término por cuenta propia, otros le dicen cuenta propista, pues, pero sí andan buscando la vida, y el derecho al trabajo no lo podemos obviar, pero hay que tomar las medidas para evitar accidentes que unos son provocados por imprudencia y otros, pues, son de manera intencionada, y eso es lo que vamos a diferenciar. A veces estás en un semáforo, se te cruza a un lado el trabajador y vos te haces a otro lado, y en ese movimiento han habido accidentes. A nadie quiere tener ese tipo de percances. Sabemos que eso ocasiona gastos para las partes, porque no es solo que el que accidenta o golpea va a sacar el dinero o le va a decir: aquí está mi seguro, vaya a cobrar. Muchos tienen algo que de viveza, pues, que es como un modus operandus, como decimos, y es que lo que hacen es que lo golpeen y te piden dinero. Pues a ellos no les interesa que vos andes tu seguro, simplemente arreglémonos, porque son golpes leves, pero saben cómo ellos van a tirársele al vehículo, y de esa manera, pues sí, tienen algún dolor, pero que no está como para llevarlo a un hospital. Pero ellos se aprovechan y sacan dinero, pues. Esto sí, ya le ocasionó gasto a las partes, y si por tuerce de la vida la persona, pues, sufre un impacto mayor, pues tendrá que llegar la ambulancia, y ahí ya estuvo el problema, porque se llevan detenido al conductor. Estoy hablando de manera general, no estoy hablando solo del conductor taxista, ¿verdad? Estamos hablando del conductor particular, porque también son blancos de ese tipo de situaciones ahí anómalas que alguna persona inescrupulosa lo hace. Otros andan trabajando así tranquilamente, buscando la vida, pues, y se mira que andan tratando de capearse y se ponen a buen recaudo cuando ya el semáforo se pone en verde, pero otros ahí quedan dando vuelta, y esos son los que hay que tenerle un poco de peligro. Y en este caso, hablando de esta temática, Henry, como usted dice, tanto el taxista como el particular está esa problemática. Aparte de eso, también hemos visto en los diferentes semáforos donde tratan de hurtar, ¿verdad?, las diferentes partes del carro. Entonces también eso es una problemática, creo que en general. Pero volviendo a la temática de esas personas, de que muchas veces quieren sacar provecho de la situación, ¿tenemos casos, don Reinaldo, de algún agremiado que haya pasado por esa situación? Sí, tenemos casos. En la Arlenzú, el vicepresidente Juan Alejo Mendoza tuvo un problema de ese tipo. Y es una persona en silla de ruedas, imagínate qué aventado que fue ese hombre. Y no solo en ese semáforo del Rigoberto López se ponen ese tipo de personas, porque eso fue en los semáforos de Rigoberto. Hemos visto también en silla de ruedas en el Güembe, en los semáforos de Roberto Güembe, ahí se pone personas en silla de ruedas que lanzan improperios a las personas que no le dan dinero, y es conocido que cuando obtienen alguna ayuda de parte del conductor, se cruzan y van a comprar droga. O sea, eso cualquier taxista te lo dice. Ah, sí, ya sé quién es, dice, ese va a comprar droga ahí en el barrio La Fuente después que tiene dinero. Entonces, hasta ese extremo, pues, entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, en relación al compañero vicepresidente de la Arlen, él venía de su trabajo normal y en ese semáforo pues tuvo el percance. Él yo lo conozco bien, es cristiano, camina con una velocidad baja, ya iba para su casa, había echado combustible en la Federación, iba de regreso a su casa, y él no miró, pero de pronto ¡bam! le salió el hombre en la silla de ruedas. Se fue al hospital el hombre y él detenido. Estuvo aproximadamente 4 días detenido y se hizo el procedimiento. La policía, hubo una audiencia preliminar de juicio donde se llegaron a arreglos. No había familia, pero de pronto apareció familia, pues. Y primero comenzaron con 5.000 córdobas, porque se requería pues un medicamento. Después no firmamos el acuerdo, porque siempre existe la mediación antes, durante el juicio, y 10.000, pero después se les vuelve a iluminar la mente, 20.000 córdobas para poder firmar ya el desentimiento del caso. Y de esa manera, hombre, el hombre tuvo que pagar los 20.000 córdobas. Entonces, fue el capricho de la familia por el incidente que se dio, y el hombre ni figuró, pues ahí fue un familiar el que figuró, porque al final, pues lógicamente, nuestro compañero tuvo el apoyo, el respaldo de su familia, le consiguieron el dinero. Y anda, pues, al extremo de que la familia le dice que ahora no maneje, que no ande en el carro, que ya mejor lo mande a trabajar, pero que él no ande trabajando, por el temor que le vuelva a suceder algo de eso. Entonces, él ya platicamos con él y nos dice que definitivamente inesperado, él iba a una velocidad poquísima porque si estaba en el semáforo, pero él sintió que de pronto venía la carretita esta con el señor, y ahí fue el incidente. Claro, ahí salió, como te dije anteriormente, hay unos que saben cómo hacer el golpe. Ahí él parece que se fue de otra manera, y al darse vuelta la silla de ruedas se enredó también en lo que es las rueditas esas, y se le dañó el pie, pero fue, dice, causa el carro el que me hizo el accidente. Entonces sí, hay casos, y el tema que mencionaste de los que delinquen en la carretera Masaya, ya es evidente que varios medios televisivos han hecho presentaciones, filmaciones de cómo operan. En la Centroamérica también. También en la Centroamérica, sí, en la carretera Masaya hay varios puntos. Te está distrayendo uno ahí, que no sé qué, el vidrio, mientras el otro te está quitando los stops, y a lo mejor posterior a uno mismo se lo ofrecen, porque después ya están ofreciéndolo, que le llaman calle, la policía lo sabe. Entonces, ahí tiene que estar, digamos, la seguridad pública. Tiene que estar la policía vigilante, y esos son actos delictivos y penados, pues, porque estás haciendo un acto de robo, y el robo está establecido en el Código Penal. Entonces, esa gente, perfectamente la policía puede actuar. Por eso digo yo, las autoridades, están las leyes y no lo hacen. Otro lugar peligroso es los semáforos donde fue el hospital militar. Allí es terrible, ahí es terrible, y ahí hay mucho mucho robo de teléfono, una serie de cosas, y estuvieron también haciendo algo en los semáforos del Hospital Militar hacia el sur, buscando en el central, ahí tiraban como palo en media calle, y al detenerte te llegaban a asaltar por la noche. Estuvieron haciendo eso ilícito también esta gente. Entonces eso está debidamente documentado, porque son públicos las denuncias, y están los videos de estas personas que hacen eso, y han habido reportajes de medios que tienen esa función de hacer en vivo las cosas, se esconden y están filmando y miran cómo la zona llegan, cómo distraen, cómo meten la mano con una habilidad por una rendija que dejes vos en la ventana, y hacen el ilícito y lo señalan y lo ponen en fijo para que se le mire la cara a las personas, pero hasta ahí la policía no los detiene. Solo que los agarren en otro tipo de actividades, pero eso lo que hay que hacer es darle seguimiento. Ya miraron, investigar la persona, el nombre, para eso hay organismos de investigación, olvidémonos, la policía tiene suficiente forma de llegar a identificar a una persona, eso está de sobra conocido, pero no se hace, y ahí andan siempre el peligro latente para todos los que andamos en las calles manejando. Así es, porque el taxista prácticamente trabaja muchas horas. Sí. Pienso que es algo que debe ser bastante estresante, porque imagínense, buscando el trabajo, buscando el pan para su familia, y de repente pues salgan de repente con esto. Creo que debería de haber, me parece que había escuchado como que también a los peatones iban a empezar como a multarlo. Entonces creo que debería de también implementarse eso, o sea, hacerse una investigación más a profundidad de saber qué tanto culpa puede tener esa persona, porque recordemos que esas personas que trabajan en las calles, cierto que tienen que trabajar, pero también deben de tener el cumplir normas de dónde pueden pasarse, hasta qué línea pueden estar, no estar muy cerca de los vehículos, porque hay calles que son demasiado transitadas y las personas andan en medio de los camiones, en medio de los buses, entonces muchas veces la visibilidad puede perderla uno entre tanto vehículo. Entonces realmente creo que eso sería muy importante, de que las autoridades revisaran toda esa situación. Sí, las leyes en Nicaragua son buenas, la aplicación es la que es la correcta, porque todo está contemplado, hasta el ciclista. Está contemplado el ciclista, está contemplado el peatón, está contemplado todo lo que ha jalado por fuerza motriz. Hay una serie en la 431 de artículos que te permiten identificar y las sanciones que puedan tener este tipo de personas, porque el peatón no es absoluto, tiene, imagínate que tiene hasta la vía para caminar, lo que pasa es que no se sabe utilizar. Si vos vas hacia el lago, no podés ir dándole espalda, vos tenés que venir en la parte contraria para que vengas viendo el vehículo y el movimiento que tiene el vehículo, pero aquí no, aquí caminamos a la par del vehículo, como bien decís, entre los mismos, y ahí vamos haciendo brecha, vamos abriendo camino, y en una de esas el vehículo mismo tiene puntos ciegos, que le decimos nosotros. Si vos ves, hay los parales en los vehículos, de pronto te obstaculizan el espejo, quién venía a un lado, y vos no sabes, y vos das la vuelta, y exacto, cuando miras lo golpeas. Muchas veces las motocicletas. Esas motocicletas famosas también. También hay peatones de que cuando quizás se bajan del bus, se cruzan de un solo sin mirar, entonces también es, me ha pasado varias veces, uno se pega unos sustos, entonces ¿qué pasa? Si uno viene y hace ese percance, siempre el culpable es el que maneja, y no siempre debería ser así. Claro, claro, esas cosas uno tiene que utilizar su propia lógica y su propia experiencia, porque lo que yo hago en esos casos, cuando miro que un bus está adelante y yo estoy atrás y sé que está bajando pasajeros y que puede cruzarse alguien, entonces yo lo que hago siempre es ver por debajo de la llanta del bus si miro los pies para dónde van. Porque hasta eso uno tiene que hacer ese tipo para evitar, de cosas para evitar perjudicar a alguien. Entonces digo yo, no miro piececito caminando, digo, voy a darla, hago un lado el giro y le doy vuelta al vehículo que está parqueado adelante y sigo, pues. Pero hay que tener ese cuidado. Pero el peatón debe de esperar que arranque el bus y tener en su visión que no hay un peligro, para evitar ese tipo de accidentes. Y si están en un punto donde hay puente, pues usar el puente. Lo que pasa es que somos haraganes, jóvenes y adultos, podemos justificar personas que tienen discapacidad, pero hay personas que perfectamente pueden subir la grada y evitar el peligro utilizando los puentes peatonales, que para eso los construyeron. Si esa es una inversión que se hizo, pero las personas no lo utilizan. Aquí nomás por mi Redentor, en el paso a nivel Rubenia, ahí existen un paso a nivel muy hermoso, pero la gente prefiere cruzarse, levantar el pie en la cosa esa que divide, que hay un murito que hicieron de concreto, o planchas que pegaron ahí para hacer la división, y cruzarse y pasar al otro lado, so pena de que algún vehículo los levante, pues, porque ya han habido casos, pues. Sí, y en el caso de el puente de Saratoga, las personas pasan las mototaxis y pasan las diferentes motocicletas, es decir, ni siquiera lo ocupa el peatón, porque ahí no hay escalera, sino que ahí es como rampla. Entonces también se ven todas esas cosas. Es decir, las situaciones muchas veces se da por lo que usted dice, muchas veces por no querer subir o decir, ay, hacer ejercicio, me canso más, pero pienso que es mucho mejor la seguridad de nosotros antes de ser noticia. Sí, eso es lo que estamos haciendo en este momento, conciencia de que el peatón haga uso de lo que tiene como medio a su favor, y de esa manera evitar un accidente y perjuicio, pues, que le pueda causar también al que anda conduciendo. Y de esta manera, pues, todos tal vez tendríamos tranquilidad, porque no creas, la seguridad social también, y lo que es hospitales o centros de salud, tienen un presupuesto. Y en la medida de que lo enfermo, lo accidentado lleguen, ese presupuesto se va utilizando. Y llegar masivamente, como se ha visto, que se va 4 o 5 heridos, hasta 3 muertos en accidentes grandes que han habido en las diferentes carreteras, eso tiene un gasto. Pero si es los impuestos, si para eso son, que eso, hay mucha gente que es bien negativa, pues, si para eso dan, no es eso. El problema es que quién quiere estar enyesado, quién quiere estar un mes sin trabajar, quién quiere estar bajo la tumba, pues, por el producto de un accidente o la misma irresponsabilidad. Entonces, sí, hay que considerar que también todo eso ocasiona gastos al Estado, que se puede utilizar ese dinero tal vez en mejoras de un centro de salud, un hospital, y de esa forma, pues, contribuimos también nosotros de manera general en todos los aspectos, si seguimos las debidas normas, si seguimos nuestro buen comportamiento y logramos respetar las señales de tránsito, tanto peatones y conductores, que eso es fundamental, importante, para no estar con estas situaciones de ser noticias en los diferentes medios, y preocupación en la familia por estar ese cuido, tal vez si es el único ingreso, también ya hay un problema en lo que es los

con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes, que va del 10 de julio del 2023 al 21 de mayo 2024. Podrás ganar 2 vehículos y 8 motocicletas. Cada compra que realices te dará la oportunidad de ganar increíbles premios. Patrocina Correduría La Nacional, Headwire, Valvoline, Fernández Cera, LTH, Cronos, SP Motors. Somos Fénico Taxi RL. Encuentra la mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la Feni Oferta de liquidación y descuentos en repuestos, accesorios, baterías y llantas, que solo en Fénico Taxi RL te ofrece. A partir de este 3 de abril del 2023. Válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST, una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fénico Taxi RL. En tu programa radial La Voz del Taxista tienes un mundo de información en tus manos, con la variedad de segmentos que tenemos diseñado para ti. Diseñado para ti. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 por la 92.3 FM y no te pierdas el contenido exclusivo que tenemos para ti. Llámanos al 2222-3646 o mándanos mensaje de texto o notas de audio al WhatsApp 8850-9049. Somos Fénico Taxi RL. Las 9 y 4 minutos. ...22-22-36-46... la línea telefónica de su programa radial La Voz del Taxista, y el 88-50-90-49... línea en WhatsApp donde nos puede enviar su mensaje de texto o de audio. Nos escribían de que se escucha un poco ruidosa la radio al lado de Don Bosco. No sé si nos llaman o nos escriben al WhatsApp para saber cómo está escuchando usted su programa radial La Voz del Taxista, porque sus comentarios para nosotros son muy importantes para así nosotros mejorar. Así que bueno, el día de hoy, para todas aquellas personas que nos están sintonizando hasta este momento, recuerde que hoy es martes, lo cual es nuestro segmento Fénico Taxi en Acción, donde tenemos de invitado al licenciado Reinaldo Bermúdez, vicepresidente de Fénico Taxi RL, hablando acerca de las temáticas de algunas problemáticas del sector del transporte. Hablábamos un poco acerca de la importancia que debería de dar lo que es la autoridad al seguimiento a los que trabajan por cuenta propia en la calle y el abuso de las personas alcohólicas que al intentar ser golpeados pues quieren o intentan sacar provecho de esa situación. Pero bueno, vamos a seguir hablando acerca de la regulación del transporte. Recuerde de que nuestra línea está abierta para que usted desde ya, si usted quiere realizar consultas, lo pueda hacer. Recuerde que este, su programa radial La Voz del Taxista, es completamente suyo. Aquí están los espacios y micrófonos abiertos. Si usted quiere realizar algún comentario o sugerencia, o si quiere indicarnos de que si usted ya ha pasado por esta situación que nosotros estamos abordando en este momento. Pero bueno, entonces continuamos, don Reinaldo, acerca de las regulaciones. Sí, se me estaba quedando en el tintero a que ahora miro cirquero en los semáforos. Hay unos cirqueros que te ponen unas ruedas, ponen unos como cuchillos. O andan en patines. Andan en patines para todos lados, con unos machetes también, están tirándolos hacia arriba. Hombre, prácticamente yo digo que ellos se exponen al peligro y exponen al peligro también a las personas, porque casualmente frente a la Rolter estaban armando ahorita su circo uno, y estaba poniendo una rueda, estaba poniendo una colchoneta donde iba a caer cada vez que se dé la vuelta en su momento. Y esto pues yo no lo miro nada positivo. Ellos tienen derecho a ganar, pero lo no positivo es el peligro que tienen prácticamente acto en una carretera. Imagínense la carretera norte a las 7 y 20 minutos, cantidad de vehículos, y eso, una raya no es motivo de algo que te va a salvar a la hora de que un vehículo esquive a otro, te pasa llevando, porque la raya blanca o raya amarilla, el color que sea, no es una tapia. Es simplemente un símbolo en el cual te permite hacer separaciones, pero no es para que yo esté allí expuesto a los vehículos que vienen y haciendo yo mi show prácticamente en el espectáculo circense. Y igual también los que tienen machete, que pegan en el suelo, brincan hasta que sachan chispa, no es de mentira el machete, de verdad, bueno, para decir que es un plástico. Entonces, todas esas cosas creo que tiene que ver la seguridad pública, tiene que ver lo que son la salud, el bienestar social, todos los ministerios tienen que ver alrededor de esos temas, pues, pero así es nuestra Nicaragua, pero tenemos que irnos adecuando, pero siempre tenemos que señalar los peligros que tienen las personas, por las dos partes, pues, prácticamente. Bien, pero es importante que sepamos que en cooperativas se han hecho grupos de WhatsApp. La mayor parte de cooperativas tienen grupos de WhatsApp y se están comunicando constantemente lo que se ve en la calle. Que aquí va la mototaxi por tal lugar, que aquí anda un carro particular con placa de León y con un rótulo de taxi, anda taxiando en Managua. Aquí vemos que viene de Sandino. Entonces, vos estás informado con los grupos de todo lo que se está dando en la calle. Yo no creo que la institución Irtrama no se dé cuenta. Se da cuenta porque tienen también ellos su forma de conocer qué es lo que se está haciendo en la calle, ¿verdad? Pero no se hace prácticamente, no se hace mucho, se hace muy poco. Entonces, andan pirateando y los inspectores de Irtrama deberían de hacer operativos móviles. Eso sería una recomendación para Irtrama y no estar fijos en un lugar. El sector selectivo tiene toda la razón al criticar que la entidad reguladora no hace nada contra los ilegales. Eso lo hemos escuchado muchas veces, se ha dado a conocer en los diferentes medios, en entrevistas que se le han hecho a los dirigentes, tanto a Vidal Almendares, tanto a Edwin Rodríguez, a Reinaldo Bermúdez, donde señalamos los problemas que se tiene por parte de las autoridades en relación a lo que es la falta de regulación. Pero sí hay una información, pues, que la obtuve y eso, pues, siempre causa preocupación. Y la voy a decir porque no me desautorizaron para decirla. Al final fue la preocupación del director de operaciones de Irtrama, de que se le han ido más de 20 inspectores ahora con el parol a los Estados Unidos, y que tiene menos inspectores para brindar este servicio en Managua. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que menos regulación, más de 800 buses, transporte urbano colectivo, 12.000 taxis registrados, que no operan los 12.000, pero operan como 5.000 y piquito en cada turno. Las mototaxis, ¿qué van a hacer con 20 inspectores o 22 inspectores funcionando? Yo sugeriría que la alcaldía de Managua haga transferencia para autorizar contratación de más inspectores. Si se le fueron la mitad a los Estados Unidos, pues que contraten nuevamente ese número que se fue. Y adicional a eso, porque si eso ya está en un presupuesto, lo que tienen que hacer es una recontratación. Y para aumentar y hacer más eficiente la regulación del transporte, que la alcaldía de Managua le haga transferencia a como hace a través del presupuesto, transferencia a las alcaldías, el Ministerio de Hacienda, para desarrollos sociales que se dan en los municipios, pues, y esté establecido en ley que les pasan, dependiendo de la cantidad poblacional, un porcentaje para desarrollar casas maternas, para mejorar las escuelas, para una serie de obras que son de beneficio en los municipios. Entonces, así debiera hacer la alcaldía de Managua, trasladar parte de su presupuesto, que entiendo que tiene una sobrerecaudación, está muy eficiente. Entonces, con eso, pues, debieran también de transferir para que hagan mayores contrataciones de inspectores y de esa manera se dé una mejor regulación y evitemos una serie de inconvenientes que hasta este momento lo mantenemos. Siempre los legales somos blancos de los inspectores. Entonces esto la tienen contra los legales. Pues si el legal te piden el permiso de operación y agarran el permiso en la mano y te le dan la vuelta al vehículo como que si están pasándole un escáner, y si ya miran que tiene unas 2 pulgadas menos de raya porque tal vez lo está pintando el hombre por algún golpecito y no le ha ido a terminar las rayas laterales que tiene los vehículos, andas incompleta la raya lateral, ¡pran!, ya viene la multa. Entonces, para todo te están haciendo una revisión exhaustiva y sin embargo el ilegal no, nada, tranquilo, ahí pasa por donde ellos y no lo detienen. ¿Qué es lo que te dicen? Es que a mí me mandaron a regular a los legales, no a los ilegales. Pasa igual, porque uno debe hacer comparaciones a lo Disnorte y Disur. En mi casa pagamos una buena cantidad de dinero, somos legales, tenemos el medidor, no estamos pegados, ni mucho menos. Pues vecinos cercanos están pegados, y si uno le dice cuando le llegan a dejar el recibo, mira, aquel fulano, nosotros no andamos regulando a los ilegales, es a los legales también, ellos dicen que estén pegados. Entonces aquí prevalece el ilegal prácticamente, y en varios campos, ya estamos hablando en la energía, en el transporte y en el agua también, porque se te pega. No, y así es, que porque muchas veces tal vez uno por andar en otras cosas se le olvida pagar el recibo, sí. Y ahí nomasito lo cortan. Y hay personas que tal vez tienen hasta 6 meses de no pagar y no pasa nada. Sí, es que así estamos en este país, pues. Entonces lo que pasa es que hay que darlo a conocer. Esto no es nada malo, ni que se moleste ninguna autoridad, ni que se moleste ninguna institución. Son realidades que se están viviendo y debemos de conocerla. Al menos, pues, nos queda la satisfacción de decirla, aunque no se mejore. Pero sí, nuestras voces están denunciando este tipo de cosas, pues, que no es malo, es para mejorar, porque todas estas cosas se hacen para mejorar, no para perjudicar a nadie, ¿verdad? Entonces, decía que somos blancos de los inspectores, los legales, y por eso desde esta cabina, nuestra organización Fénico Taxi, sus organizaciones afiliadas, Uniones y Central, y las 50 cooperativas afiliadas, para que las diferentes cooperativas, para las diferentes alcaldías de Nicaragua, para que desde el Instituto Regulador del Transporte, en el caso nuestro como director, el licenciado Maru Ramírez, y al jefe de operación, ingeniero Norman Robles, pongan carta en este asunto y hagan operativos específicos para los invasores de turno, los piratas y otros que vienen porque vienen de otros lugares, de Ciudad Sandino, a taxiar a Managua municipio, porque el departamento es grande, pues viene de manera específica a Managua municipio. Entonces, hacemos ese llamado para que también estén atentos a toda esta gente, y sobre todo cómo de manera odiosa se burlan del taxista de Managua y solamente los ves pasar, porque ya no vale la pena ponerse a pelear. Si te pones a pelear, ¿qué sucede? Volvemos igual, voy a ir preso porque puede ser que surja algún inconveniente, me quieran tirar algo, y uno pues puede defenderse dependiendo de si anda arma, si anda machete, un bate, cualquier cosa, vos te defendés, vas a la cárcel, pues, por pelear tu derecho del trabajo. Entonces, a veces vos mismo lo que haces es resignación y dejas pasar las cosas porque quienes tienen que hacerlo no lo hacen, que son las autoridades, en este caso policía, porque también la policía está establecido en el articulado de multas que todo aquel que no esté autorizado para brindar un servicio es objeto de sanción. La policía los puede detener y multar. Cuando mira que es una placa que no está autorizada, pues una placa de taxi, una placa particular, o mira una placa que no es del municipio y anda con un rótulo arriba, es evidente, concha abajo, concha arriba, que es tortuga. Entonces anda trabajando ese piche, pues, porque si anda hasta con rótulo y anda, y si es de noche, anda con luz encendida, anda trabajando. Perfectamente lo puede detener y multarlo. Pero llevarlo al depósito municipal y que pague la sanción. Son 7.000 córdobas promedio la multa para los que andan ejerciendo este servicio. Ahí es una buena fuente de sacar reales también. Y no es que quiera que la policía agarre más reales, pero es una fuente de agarrar dinero. Y de evitar y hacer entender a la gente que no debe de hacerlo. Que no debe de hacerlo, pues es cierto. O sea, aquí estamos... Estamos en eso, dando este tipo de observaciones, recomendaciones a las autoridades que deben de hacer, que aunque ellos son expertos, pues y lo saben, pero no lo hacen. Pero sí, nosotros como sector demandamos que lo hagan, que desarrollen este tipo de eventualidades y hagan esos operativos que antes nosotros nos prestábamos, porque nos poníamos de acuerdo, las cooperativas, decía, este fin de semana van a ir la de Agosto, la Lenciú, la Carlos Fonseca, Patriarca, y así, y nos poníamos a la disposición de la policía y hacíamos operativos de noche, y andábamos defendiendo el trabajo, defendiendo el pan de cada día, en contra de los ilegales y en contra de los mismos legales que andaban invadiendo turno, porque el mismo legal se hace ilegal al invadir turno. Si yo soy par y me toca entrar a las 2 de la tarde, pero un impar, que es legal, anda su placa, tiene su mesa de operación, pero entra a trabajar a las 4 de la tarde, él ya sus 8 horas ya terminaron, de 6 a 2. Ahora soy yo el que tengo que andar de 2 a 10. Entonces, él se mete a invadir, anda haciendo ilegalidad. Anda invadiendo turno. Ante esa situación es que nosotros nos organizamos y agarramos a cantidades de legales haciendo ilegalidad porque también estaban invadiendo los turnos. Pero eso lo hacíamos, pero también teníamos que poner el combustible, el conductor después de sus horas laborables, todavía andar con la policía haciendo operativos en diferentes lugares. Entonces ya estamos dando más. Estamos dando mucho. Entonces yo creo de que sí, la policía tiene suficientes medios, suficientes elementos para hacer ese tipo de operativos y no ser acompañado de los taxistas, que después hasta le caíamos mal, y si te reconocían, mira, ese era el que andaba en la noche haciendo operativos con la policía, y ahí era blanco, pues, de los mismos compañeros. Entonces eso es lo que uno debe evitar, estarse peleando entre unos mismos. La autoridad tiene que hacer su trabajo para poder hacer una función y hacer eficiente lo que es el transporte selectivo, colectivo en Nicaragua. Así es, y es que también, don Rey, muchas veces, como usted dice, aunque esté legal, muchas veces se excede del límite de las cosas, siempre, claro, ¿verdad?, por ganarse un dinerito, pero no deben de enfadarse, porque muchas veces se enfadan y cuando los multan, y siempre dicen, tal vez a veces, de que el culpable es el regulador en ese sí. Entonces, por ejemplo, hay vehículos, ¿cuántos vehículos no hemos visto que van a viaje y exceden el límite de personas? Va full, va lleno. Entonces, viene a la parte que usted está diciendo, también estar legal, pero estar haciendo cosas que no se deben hacer. De igual manera, no, sin decirlo, en las mototaxis, que solo son 2 personas y de repente miramos hasta 5. Las mototaxis, la última información que dieron el día viernes, comisionado, está a cargo de hacer la vocería de todos los eventos, pues dio una cifra muy importante y está contabilizado ya a nivel nacional 24.800, creo que dijo, de motos. Y hay un conteo sobre eso. Han dado más de 200 capacitaciones en la policía a todos los mototaxistas, entre sindicatos, cooperativas y de diferentes formas de organización que tienen este tipo de modalidad. De igual manera, han hecho inspecciones mecánicas a más de 14.000 equipos de movilización en esta mototaxi. Pero siempre está por muchas capacitaciones, por mucha orientación y la buena voluntad que tiene el gobierno para que se regule esta modalidad, siempre existe la desobediencia. Y vemos en la carretera, casualmente hoy venía viendo dos mototaxis que venían en la norte con pasajeros, y a la orilla furgones, a la orilla camionetas, venía todo tipo de vehículos que circula pues en la carretera. Entonces, siempre digo yo, el peligro y las personas también que abordan el medio, pues también las personas deben de tener un poco de respeto por su vida, porque al montarse en una mototaxi y sabe que a venir por una pista, por una carretera, es un peligro, pues por todas las razones ya conocidas. Si para eso tienen su lugar de trabajo, que son los corredores, que son las calles que van hacia el lago, pero ella desembocó de Cruz Lorena y ahí venía sobre la carretera norte, llegó hasta el paso a desnivel. Miré que todavía iba pues ahí en la carretera norte. Entonces esto no abona pues prácticamente, y todo lo que las autoridades hacen, la desobediencia misma de los mototaxistas, deja mucho que decir, y siempre vos haces los señalamientos, pero sí debemos reconocer que las autoridades han hecho mucho, y ahora dice que lo único que falta es la distribución de corredores. Esperemos pues que ya con la distribución de corredores, me imagino que ya no van a andar, si ya van a tener su corredor, el punto donde van a trabajar, ya no van a andar en esos lugares que lo vemos constantemente, pista, carretera y paso a desnivel, porque hasta en los pasos de nivel andan, son fachentos. Entonces, ellos se disfrutan hasta del paisaje, sí, que te da un paso de nivel. Entonces, esas cosas esperemos que ya no se sigan dando, pues, y que realmente operen donde deben de operar. Porque yo recuerdo que hice una revisión de los carretera norte hacia el lago, y ahí se comunican barrio con barrio, porque allá adentro no hay una barda que te separe. De pronto estás en Santa Clara, de pronto estás en Pedro Joaquín Chamorro, de pronto estás en La Perfecta para el lago, pero todo a lo interno. Pero como ahí hay colegios, bastantes niños que van a colegio y a la hora de salida, hasta 7 vienen montados. Todos los niños vienen montados, y parece que ya hasta las madres los ocupan como vehículo de transporte escolar, porque ya son específicos, ya los andan dejando, dejan en una casa el uno, dejan en otra casa el otro, pero ahí es donde está el peligro. Pues el hecho de que estén hacia el lago de la carretera también, no quiere decir que vas a andar 7, 8 personas, porque se pueden caer, pochar una llanta, se da vuelta, es puesto, entonces debe andar lo que establece, y la ley es clara, lo que establece la ley. Son dos personas y el motorizado que va. Vamos a escuchar la llamada. Hola, buenos días. Sí, buenos días, mi nombre es Larry Martínez. Este es Reinaldo. Bien, Larry, buenos días. Esta es una problemática pues recurrente, ¿verdad? Y una vez se lo propuse una propuesta, porque yo en cooperativismo, ¿verdad? Y el cooperativismo tiene una función. No creo mucho en que el cooperativismo debe estar metido en la parte gremial, porque habría que ver el sentido de las cooperativas que están agrupadas. Se entiende que cuando se dieron la concesión, el Estado, a los taxis, a las cooperativas, a los individuales, a lo que sea, y van a estar enfocados pues a ver que las condiciones como las que estamos diciendo no son óptimas, tanto los entes reguladores, la policía, y que cumplan, tanto como nosotros nuestras obligaciones contra los clientes. Y el problema está de este asunto es que si unimos toda la cooperativa, no representa, hablando Managua, solo el 50% está en cooperativa y otro 50% de los que tienen las concesiones no están en cooperativas sino individuales. Hasta ahí es un grave problema. No meten ni el problema que es una diferencia política, ni nada por decirlo, cualquier otro credo o cualquier otra cosa. Solo el hecho que hay cooperativas y hay individuales, ¿verdad? Y aunque se tomen las decisiones en la federación, no agrupa ni todavía, ni creo, ni el 10, ni el 20% de lo de Managua. El dilema es que mi propuesta, digo, y aquellos que son concesionarios, no sé, es hacer una asociación de concesionarios de taxi para que se enfoque específicamente a solucionar todo este problema sin ningún tipo de discriminación. Porque en cooperativas, si le va a decir a los individuales, agrúpese, organícese, es muy difícil. Pero en una asociación ya es otro término, porque si se va a meter en una cooperativa y todo lo que nos lleva con eso, que en sí, yo estoy de acuerdo con la cooperativa, pero muchos son alérgicos. Pero no es el asunto, es el asunto de cómo el gremio, por lo menos más del 70%, el 70% se une en una asociación, los concesionarios, y se enfrenten con este problema a la autoridad. Porque así como estamos, siempre va a ser esta novela y vamos a pasar a buena vida y siempre va a seguir. Saludos. Claro, claro, hay razón en lo que dice Larry. Las cooperativas, recordemos que hay una ley general de cooperativas y hay un procedimiento establecido y hay que cumplirlo, pues aunque no nos guste, tenemos que cumplirlo, y todo eso pues lógicamente te lleva a una forma de organización. Pero ya una asociación, tendríamos que ver qué tipo de ley nos puede regir, porque la ley general de cooperativa es específicamente donde están agrupadas, y en la ley 524, la ley general de transporte, es donde te regula y te habla de los transportistas de diferentes modalidades, y ahí están también los individuales, porque lógicamente si vos no estás en una cooperativa podés ser individual, pero está regido bajo la ley general de cooperativa, está regido bajo el institución reguladora y trama, porque es el quien te da el permiso de operación para operar. Lo único que no hace es ir al MEFCA a identificarte para registrarte, ni solicitar el certificado individual de socio para poder hacer tu respectivo trámite. Entonces tendría que hacerse una nueva ley para una asociación, ¿verdad?, de transportistas, pero en el momento estamos regidos por la ley general de cooperativa. Sí, es cierto, la gente se ha retirado de las cooperativas. Hola, buenos días. Bueno, quiero ayudarte en esa parte, y es lo que vas a hablar ahorita de la cooperativa, ¿verdad? Sí. El problema es en la práctica. Yo siempre he dicho que hay problema en la ley. La cooperativa tiene una función económica más privilegiada, porque aquí estamos divididos, los que están en cooperativa y los que no están en cooperativa. Pero el problema radica de por qué se van de la cooperativa, es que si yo veo a mi cliente, mire, me multaron porque supuestamente andaba fuera de turno. Y si el presidente va a Intrama a tocar el tema o a plantearlo, tengo 5 socios, 8 socios, Intrama no lo va a escuchar, porque cada concesionario es responsable de su propio pellejo con cualquier cosa que haga con Intrama. Y esa es la realidad. Nos convocan cuando Intrama o la policía le interesa. Es decir, ahí se llama a la federación, ahí se llaman a aquellos grupos para hacer el que están hablando, pero al final quedan los individuales y son bastante importantes en este problema. Entonces, aquí hay un problema. Y ojalá, si fuera la cooperativa, porque toda la cooperativa hay un gremio más grande que aglutina a nivel nacional y eso, que se tocara nuestro tema, sería un charco, porque ahí estarían las agrarias, la agropecuaria y no sé qué otro montón de mundo cooperativa, que allí sería nuestro escalón, pero eso no funciona. Entonces, cuando digo asociación, legalmente, digamos, los empresarios, ¿qué es coser? Sencillamente, a eso estoy enfocado, ¿qué es coser? Y él tiene ahí, nosotros que estamos, digamos, si nosotros en una asociación nos agrupamos, tenemos la misma fuerza para el país, pero no meter a los de transporte, eso, estoy hablando de SAC, ya, pero ahí es cosa de estudio, como te decía, y de la ley, pero yo sé, o la experiencia me da, que el problema está en eso, que algunos no quieren estar en cooperativa y los presidentes no nos pueden servir, porque para Intrama, los responsables, el que firmamos qué papel, que no nos dejan ni tomar fuerza cuando nos renovamos el permiso de operación, es el concesionario. Saludos. Sí, vamos a ir cerrando, pero sí iba a decir que es cierto, en las cooperativas se han ido muchos socios, no les gusta el sistema, prácticamente no están siendo bien atendidos, se han dedicado más a otro tipo de cosas que al gremio, pero específicamente Fénico Taxi, la nueva ley general de cooperativas establece que la cooperativa es una empresa cooperativa social, entonces sí puede hacer la función gremial y empresarial, no está divorciado, ¿verdad?, de la ley. En relación al agrupamiento de socios individuales para reclamar derechos, sí, pues si aquí estamos en un país libre, estamos en un país con libertades y perfectamente, lo único es que tiene que estar al frente las personas que deseen hacerlo y esforzarse por agrupar y estar haciendo una función como los testigos de Jehová, andar convenciéndolo a cada uno de ellos para poder formar esa asociación y hacer los reclamos respectivos. ¿Que será efectivo que le den? Nosotros hemos hecho los reclamos y ahora ya ni nos atienden, pues de tanto que hablamos ni nos levantan el teléfono. A lo mejor tienen mejor suerte, pues, los que tengan esa idea de conformar la asociación. Buenos días. Bueno, el tiempo se nos ha agotado. Gracias por habernos acompañado este martes 15 de agosto en su segmento Fénico Taxi en Acción. Así que será hasta el día de mañana. Recuerde que mañana es miércoles de nuestro segmento El Asesor Automotriz. Estuvo con ustedes en controles Carlitos Pérez, nuestro invitado especial, el licenciado Reinaldo Bermúdez, y su servidora, Jennifer Miranda. Y será hasta el día de mañana. Muy buenos días. Por hoy, el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fénico Taxi RL.